mil sueños, mil veces postergados en un mundo indiferente. Tengo boca para hablar, ojos para ver y pies que corren, pero no sé a dónde ir sin pisar palabras. Queda atrás, mal viaje, mal sueño, enredada en este círculo descendente. Tengo a la televisión, alguien en la red y un celular, pero ya no hay conexión, soy como una isla. Estoy acá, esperando recibir señales, loca en la oscuridad contra la pared. Otra vida queda atrás, doy vueltas y más vueltas, soy como